Radio. Transmite Radio 12. Radio 12. En el 89.1 de frecuencia modulada. Radio 12, donde Colón se oye. Comienza Asamblea. Asamblea número 13 acá por Radio 12. Nuestro, bueno, queda redundante decirlo, 13º programa, finalmente. El problema o el tema que nos convoca hoy tiene por disparador una buena noticia, que alumnos de la Escuela Normal de Colón ganaron uno de los premios presentando un proyecto sobre movilidad en las playas de la ciudad de Colón. Básicamente la idea es que las playas sean accesibles a todas las personas, inclusive aquellas que tienen una movilidad reducida, por lo cual las playas se deberían adaptar y ofrecer este recurso a todo el mundo y democratizar los espacios, para decirlo de alguna forma un poco rebuscada. Para este tema de hoy vamos a tener a tres personas. Vamos a tener la docente encargada de acompañar a los estudiantes y hacer la asesoría, Gloria Campodónico. También va a estar presente Gisela Paredes, acompañante terapéutica. Ella nos va a contar un poco a nivel terrenal cuál es la tarea de los acompañantes terapéuticos, cómo son sus trabajos y, bueno, cuáles son los déficits, digamos, que tenemos en Colón para la movilidad, ¿no?, de las personas que tienen otras capacidades. Y Ana Velázquez, que es directora de ADCADIS, una de las instituciones más antiguas en la ciudad que trata esta problemática. Con ella vamos a dialogar sobre si Colón es una ciudad para todos. De eso trata nuestra asamblea. Asamblea, un programa donde Colón debate. Bueno, comenzamos nuestro 13º programa de asamblea, ya en la mesa con los invitados. Como decíamos, tenemos tres invitados el día de hoy. Gloria Campodónico es docente de la Escuela Normal, es asesora del proyecto Playa para Todos, que ganó el premio en el Senado Juvenil. Gloria. Hola, ¿qué tal, Rod? Ganó la instancia departamental del Senado Juvenil y pasaron la instancia provincial. Bueno, bárbaro, bienvenida seas. Gisela Paredes, por segunda vez. No voy a hacer ningún comentario de lo que estamos hablando fuera del aire, que no te gusta la materia que doy en la facultad. Pero bueno, bienvenida seas, Gisela, acompañante terapéutica. Sí, buenas tardes. Sí, bueno, ese tema lo vamos a dejar un poco, pero sí, estoy acá para hablar del acompañante terapéutico y cómo nos desarrollamos con los chicos con discapacidad. Bárbaro, yo estaba haciendo la muestra del ejercicio del ejercicio del poder que tiene el docente. ¿Te das cuenta lo que es? Qué terrible. Y Ana Velázquez, directora de Cádiz, buenas tardes y bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy profesora de educación especial y el trayecto que abarcamos en Cádiz es precisamente el de formación laboral. Es decir, que asiste el joven con discapacidad mental. Y el trayecto educativo que se abarca es formación laboral e inclusión laboral. Bueno, bárbaro. Una mesa con especialistas y bien variadita la cosa. Nosotros en nuestras conversaciones de preproducción decíamos, bueno, ¿cuál es el ángulo? Obviamente acá el disparador fue esta buena noticia, ¿no? Que hay que recalcarla, digamos. Uno está como que hay dos grandes discursos, ¿no? Los que dicen que la juventud está perdida y el discurso de que la juventud nos da cachetazos de realidad de la mejor manera, como suelen hacer los jóvenes. Y bueno, esta foto que salió publicada el martes 1 de noviembre en el diario El Entre Ríos, donde, bueno, justamente apareces Gloria con dos alumnos y Nicolás de Rosa, otro compañero docente. La experiencia de presentar un proyecto en una ciudad turística, un proyecto de playas inclusivas. ¿Cómo es esto? En principio, la experiencia pedagógica de trabajar en proyectos con los chicos, que lo que vos decías, los adolescentes, si están bien motivados, si uno se compromete, si el docente está acompañando y pone su tiempo y pone su corazón, de los chicos puede sacar cosas grandiosas, como, como esta experiencia que me tocó vivir con Loredana y Bautista, que son los chicos que presentaron el proyecto. Surgió porque estábamos charlando de las vacaciones que cada cual había vivido y contaba, uno de los chicos del curso contaba de las sillas anfibias que hay en Mar del Plata. Uh-huh. Y que por qué en Colón no tenemos. ¿Qué es una silla anfibia? Porque en Colón no tengo y no sé qué es. Claro, una silla anfibia es una silla que sirve para tomar baños de agua, ¿no es cierto? Que consiste en un marco de aluminio. Generalmente hay un montón de modelos, uh-huh. Hay caseras, hay importadas, hay de la más variada calidad. Un marco de aluminio y flotadores de PVC, que uh-huh. pueden ser las ruedas o los apoyabrazos. Uh-huh. Entonces, que se manejan con personal capacitado, digamos, tiene todo un reglamento. No es algo sencillo que tire una silla al agua y, meto a cualquiera que vaya a flotar. No es así. Hablábamos de que cómo puede ser que Colón, la primer ciudad turística de Entre Ríos, uh-huh. ¿no es cierto? Y no tenemos eso. Y ahí surgió el proyecto de justo también la propuesta del Senado de la provincia de participar en el Senado Juvenil. Uh-huh. Y lo armamos en este marco, ¿no? En el marco de un proyecto de ley. Uh-huh. ¿Sí? Podríamos habernos presentado en cualquier otra instancia, pero coincidió la propuesta del Senado y la inquietud de los chicos. Y presentamos este proyecto de Playa para Todos, que el proyecto consiste en una cadena de accesibilidad, como te digo, no es tirar una silla al agua para que flote. Claro. Consiste en que haya una playa señalizada, con una señalética importante, con un estacionamiento que no es un estacionamiento común, tiene que ser amplio para que la gente con movilidad reducida, permanente o transitoria pueda desplazarse, un sendero que uh-huh. llega hasta la zona de agua, uh-huh. una zona de descanso y de sombra en la parte de agua. Personal capacitado, que entre todas las entrevistas que hicieron los chicos, dimos con que el Servicio Nacional de Rehabilitación está haciendo la carrera de técnico auxiliar en sillas anfibias para los guardavidas. ¿Sí? Digamos que hay muchas ciudades que están muy avanzadas en esto, ¿no es cierto? Hasta el punto de que existe, están terminando el lineamiento de la carrera de técnico auxiliar. Sí, sí. Y que bueno, existirá la demanda. Claro, ¿no? Claro. Y por último, bueno, la silla anfibia, ¿sí? Con un baño también para discapacitados. Sí. El sendero puede ser, porque bueno, la primer crítica, ay no, pero en Colón tenemos inundaciones. Sí. Bueno, el sendero se puede levantar, ¿sí? Sí. Y puede volver a ponerse cuando se habilite la playa. Sí, tipo pallet, ¿no? Claro, tipo pallet, puede ser hasta de una tela plástica muy gruesa también, sí. Existen múltiples formas de poder concretar, de tener una playa accesible. Okay. Hay que ponerle ganas, claro, ¿no es cierto? Los chicos en el proyecto también planteaban la financiación, que no necesariamente tiene que ser dinero que pone la municipalidad. Se puede buscar auspiciantes. Justo el año pasado la UNER presentó un modelo de silla anfibia, fue aprobado, entonces existe la posibilidad de sensibilizar aún más a muchos adolescentes trabajando en acuerdos con escuelas técnicas, ¿sí? La escuela técnica nuestra todavía está haciendo la silla plegable, esa de hace 45 años. Exactamente. Bien podrían hacer algo útil y que sensibilice a los chicos y que los comprometa como ciudadanos, ¿no es cierto? Sí. Discutir la inclusión en la currícula, digamos. Sí, la inclusión, la funcionalidad, la empatía, uh-huh. ¿sí? Son muchos valores que vos podés trabajar a través de este proyecto. A mí el trabajo con escuelas técnicas, un acuerdo, porque en el medio de todo esto tuvimos muchas idas y vueltas, ¿no es uh-huh. cierto? Desde gente que apareció y dijeron, no, porque yo ya compré la silla de ruedas, la silla anfibia, Colón va a tener una silla. No es la idea. El objetivo no es que venga alguien de afuera y que compre una silla anfibia y que tire a flotar a la gente que tiene movilidad reducida. La idea es generar un proceso que nos concienticemos nosotros de que hay gente que tiene derecho a disfrutar de la playa como disfrutamos nosotros, ¿no? Cuando hablamos de diferencias, cuando hablamos de diferencia o de diversidad, Siempre uno cree que debe ser de determinado modo y ciertamente las respuestas son amplias. Uh-huh. Lo primero que tenemos que tener en manejo es conocer la situación, conocer la necesidad, conocer qué es lo que pasa, de qué se trata, qué propuestas o qué alternativas pueden dar solución a esa inquietud o a esa problemática. Y primeramente me voy a referir un poco a lo que es la historia, ¿no?, de lo que es la discapacidad y las personas con discapacidad. Esto un poco tenía que ver, antiguamente, recién te escuchaba, Gloria, y se me vino a mente cuando dábamos esa materia, que era historia de discapacidad, ¿no? ¿Cómo ha ido cambiando la figura de la persona con discapacidad? Es más, hoy la convención habla de personas con discapacidad y no de discapacitados, como decíamos hace algún tiempo. Claro. O al menos cuando uno empezó a estudiar. Y Ana, y de entornos discapacitantes, ¿no es cierto? Exactamente. Hoy debemos hablar de diferencias, de diversidad, de problemáticas, y las alternativas de solución no están escritas en un manual, ni esas van a ser las correctas para determinados casos. Cada situación tiene una alternativa diferente que solucione esa cuestión. Y como es la sociedad, yo creo que hablábamos con Nerina cuando fue a proponer la visita y este encuentro, un poco tiene que ver con la concientización, ¿no? La historia de la discapacidad ha variado muchísimo. Hoy en día, por suerte, podemos hablar de los derechos y de que todos tenemos, tendríamos que tener la posibilidad de, ¿no?, de experimentar diferentes situaciones de la vida. Si bien nos falta muchísimo, yo creo que también tenemos que valorar lo que existe, ¿no? Desde la Convención de los Derechos de Discapacidad, desde lo que la nación y cada provincia ha promulgado como ley respecto a discapacidad. Y esto que se está dando hoy en día, ¿no?, de que un colegio, una escuela secundaria o media, entre sus debates incluya lo que es la diferencia, ¿no?, la diversidad. Yo creo que ese es el punto de partida, ¿no?, que como cada uno de nosotros integrantes de esta sociedad debemos considerar. Uh-huh. Si bien es muchísimo lo que, si nos comparamos con lo que es España, con lo que es primer mundo, la diferencia es abismal, pero también tenemos que reconocer todo lo que uno viene trabajando, todo lo que hemos evolucionado como sociedad, y sí evaluar y considerar todo lo que nos falta. No solo con discapacidad, son varios los sectores que por algún u otro motivo realmente están descontextualizados con la necesidad, ¿no? Uh-huh. Así que hoy estemos hablando de que una escuela secundaria plantea una idea, la concreta, y la puede llevar a debatir, uh-huh, a trabajar sobre eso, a relacionarse, porque de algún modo estos chicos han tenido la posibilidad de interactuar seguramente con personas cuyas afectaciones son estas. Yo creo que, bueno, es un punto de partida para empezar a hablar de inclusión. Sí, vos decías, todo lo que hemos hecho, tenemos la convención, tenemos un montón de normativa, ¿no? Tenemos directrices de accesibilidad de playa, del Servicio Nacional de Rehabilitación, tenemos una ley de turismo que tiene como principio rector la accesibilidad. Exacto. ¿Y quién la interpreta? ¿No? ¿Qué municipio interpreta la accesibilidad? Vos acá en Colón salís. ¿Y quién se encarga de ejecutar, de controlar que se responda? O que... No. No tenés. Entonces vos decís, todo lo que hemos logrado normativamente un montón de cosas, pero en la realidad no. Por eso yo recalco tanto que el proyecto este de los chicos apunta también a la formación de una conciencia, ¿no? A movilizar más voluntades, a formar una masa crítica, a poder sentir lo que siente el otro. Y a respetar este derecho que tienen los otros también al disfrute de los entornos naturales, ¿no es cierto? Porque por ahí todo lo que vemos de accesibilidad o lo que se hace en accesibilidad está referido más que nada a los entornos urbanos. Entonces, los entornos naturales están siendo dejados de lado, por lo menos en nuestra zona. Porque con esta experiencia, con esta investigación que hacen los chicos, nos encontramos, primero, que hay playas de mar que tienen playas accesibles, ¿no es cierto? Las más importantes son Mar del Plata y Villa Gesell. Mar del Plata tiene alrededor de 25 sillas anfibias para adultos y otro tanto para pediátricas. Y tenemos playas de río también, que eso es lo que a mí más me asombró. Provincias que no tienen tradición turística, como tiene Entre Ríos, tienen playas de río accesibles. Una es Corrientes, ¿no? Que yo no me olvido más que hace un tiempo yo trabajaba en el área de turismo y logramos la certificación de calidad de playas. Y entre todas esas, entre todos esos ítems estaba el sendero, no estaba la silla anfibia, pero estaba un sendero. Y yo veía que el sendero no solamente lo utilizaban personas que tenían la movilidad reducida, sino que lo utiliza todo el mundo para no quemarse los pies en la arena, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por ahí también, por ahí andaba el proyecto este, también viendo lo que es la accesibilidad del entorno para todos, ¿no? Uh-huh. Pero me invitan desde la Municipalidad de Corrientes porque organizan un seminario que se llamaba Corrientes Vive el Río. ¿Y qué es lo que hacían? Nos llevaban en una especie de barquito a recorrer toda la playa de Corrientes y ver el desastre que era la playa de Corrientes. En la costa vos tenías desde un cementerio de barcos, una curtiembre, una cantera, no tenían espacio de arena. Entonces, ¿qué hicieron? Invitaron toda gente relacionada con el turismo de río para ellos aprovechar de la experiencia de los demás y hacer transformar su playa y hacer una oferta de playa de río y sol, ¿no es cierto? Y ahora tienen hasta una playa accesible en Corrientes. Y la otra playa de río es en Posadas Misiones, también una provincia que no tiene una tradición de oferta de producto de sol y playa como tiene Entre Ríos, ¿no? Claro. Seguramente, perdón, disculpa, sí. Debe tener una propuesta o debe ser una sociedad en la cual se preocupa mucho por el otro. Ese es el punto. Entonces las cuestiones van surgiendo, que eso es quizás lo que nosotros hoy debemos apuntar como instituciones o como sociedad, ¿no? A pensar por el otro en razón a la necesidad del otro, no lo que yo quiero o lo que a mí me parece o en lo que yo pueda transmitir, sino desde la perspectiva real, porque no es solo el sector de personas con discapacidad, son mamá con cochecito, embarazadas, pensamos en personas mayores o algún otro tipo de grupo que por algún motivo... Adultos mayores. Exactamente, sí. Se le complica en las condiciones habituales que se presenta la propuesta de playas en este caso. Claro, tiene una movilidad reducida de tipo transitoria. Ahí los chicos en la investigación que hacen se encuentran que el 40% de las personas, y aumenta, porque al aumentar la expectativa de vida, los adultos mayores aumentan, el turismo de adulto mayor aumenta, entonces el público al que afectaría esta propuesta aumenta, ¿no es cierto? Pero ese es el punto, Ana, es la sensibilidad de la sociedad, ¿no es cierto? La sensibilidad social. Los chicos se movilizaron mucho, se sensibilizaron mucho en esta investigación cuando empezaron a hacer entrevistas y entrevistaron a exalumnos de la escuela con movilidad reducida, ¿no? Uno de ellos nos va a dar el testimonio para el programa. Sí, buenísimo. La experiencia que ellos contaban, porque ellos le preguntaban, ¿y te gusta ir al río? Sí, le decían, los dos decían lo mismo, nos encanta ir al río, pero cuando éramos chicos nos llevaban a UPA. Claro. Y ahora no podemos. Claro. Bueno, a eso quería preguntarle. Gisela Paredes, Gisela, vos nos decías... Que muchas veces el acompañante terapéutico justamente quien cumple esta función, y esto lo uno con algo que creo que es una de las cosas más ricas que dijo Gloria, la idea que de repente no es que vengan y nos compren las sillas, sino es hacer involucrar a toda la sociedad en esta discusión. Bueno, pero a nivel tierra, que le toca muchas veces a ustedes, ¿cómo es esto? Bueno, escuchando a Gloria y a Ana, Colón vive una realidad un poco paralela a esta situación. El hablar de inclusión es hablar de cómo fomentamos esa o cómo realizamos eso con los chicos con discapacidad. Desde como hablaba Ana, desde la historia de la discapacidad, o sea, digamos, hubo variaciones dentro del concepto. Ya no hablamos del discapacitado, sino hablamos de la persona con discapacidad. Lo que nosotros, el acompañante terapéutico lo que hace es, bueno, más o menos doy como un resumen de cuál es nuestro trabajo, nuestro rol dentro de la sociedad. Nosotros trabajamos con personas con discapacidad o con personas con trastornos mentales o psiquiátricos. Sí, hace muchos años atrás era casi imposible decir que un chico con síndrome de Down pudiera en este momento estar bailando tango. Claro. Como hay, acá hay una asociación No Me Olvides, están los chicos de Odima, los chicos de Adcadi, con los cuales... Sí, toda la experiencia de Adcadi con el tema de trabajo, que Ana recién hacía su presentación, es una de las cosas creo que más se destaca en los últimos años en nuestro pueblo, ¿no? Uno ve que hay un montón de chicos que su inclusión laboral... Está ahí. Posible. Es posible. O venimos trabajando en ese propósito. Incluso hay una ley, digamos, también, la ley de discapacidad, que dice que las empresas deben tener un 10% de chicos con discapacidad trabajando, ¿sí? Nosotros entraríamos en ese lugar. ¿Cómo hacemos para incluir a ese chico? Nosotros trabajamos con discapacidades severas, a veces intelectual, a veces a nivel motriz. Entonces, bueno, lo que yo veo es que en Colón, como decimos, ciudad turística, le falta muchísimo. Por ejemplo, desde las rampas, que ahora se han realizado más y a partir de un proyecto de los chicos de Adcadi, ¿sí? Las pocas rampas que hay son a veces... utilizada como estacionamiento, que bueno, yo creo que eso es sentido común, pero hay como una profesora me ha dicho que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿sí? Creo que a veces te dicen, uno va caminando, ve a una persona estacionada en una rampa y le dice, no puedes estacionarte acá, son 5 segundos, pero son 5 segundos que capaz está pasando una persona. Entonces, son cuestiones paso a paso, digamos que una cada... rampa en la zona de la ciudad donde hay rampa. Exactamente. Me gustaría en porcentaje saber qué parte. Que si nos vamos para el barrio de Lombú. ¿Cuántas esquinas tenemos? Exactamente. No me iría ni siquiera a Lombú. Por acá cerca. La Urquiza con el tema de los caños fueron levantadas, así que no las busqué. Ahí tienes un caso. Y después hay otras rampas que vos decís, el que lo sube lo tiene que subir como un malacate, porque está a 90 grados de la rampa, o sea, no sé cómo sube. Claro, lo que nosotros pensamos es una arquitectura universal. ¿A qué nos referimos a eso? A que todas las cosas estén adaptadas. La democratización de los espacios. Sí, ¿no? Desde el semáforo con sonido para los chicos ciegos, sí, porque nosotros también a veces decimos capacidades diferentes, no, es discapacidad, chico ciego, chico sordo, digamos, todo lo hablamos de sentido porque los que nosotros trabajamos desde este lugar, nosotros sabemos la limitación de la persona, sí, sabiendo la limitación uno trabaja el potencial, sí. Lo que anteriormente hablábamos con Ana es que por ahí a Colón le falta, yo no sé si fue una cuestión de difusión o qué, pero le falta mucha participación en esto. Octubre fue el mes de la enseñanza especial, ¿no? Yo por ahí no trabajo tanto desde la educación, sino desde lo terapéutico con los chicos, ¿sí? Trabajo en inclusión desde el lado de escuela común. ¿Cómo incluimos al chico con discapacidad dentro de escuela común? Como por ejemplo con diferentes trastornos, desde el TGD, Asperger, autismo y demás. Por ahí son palabras un poco complicadas que digamos... trasladarlas a la realidad, a veces decimos, no estamos, los docentes por ahí dicen, no estamos capacitados, nadie está capacitado. Perfecto, vamos a un corte en esta 13ª asamblea donde estamos discutiendo si Colón es una ciudad para todos, si la movilidad en la ciudad es posible para las personas que tienen una movilidad reducida, si los espacios, el espacio urbano está preparado y bueno, obviamente discutiendo desde el mal vecino que te deja estacionado en la rampa a la falta de rampas en la ciudad y todo esto que dio pie a partir del proyecto presentado por los chicos de la Escuela Normal de democratizar las playas y hacerla un espacio para todos los visitantes. Asamblea.